está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche de este viernes 26 de enero del año 2018. Estamos por transmitir esta noche, en reemplazo del día de ayer, el programa Música, Literatura y Vida, que todos los jueves por la noche a las 21 transmitimos con Marina. Pero hoy, viernes, ¿por qué? Porque ayer tuvimos fallas en nuestra conectividad de Skype y no pudimos hacer el programa. Así que lo hemos trasladado para hoy, ya he tenido contacto con Marina, todo parece estar bien, el cielo un poco encapotado, pero tengo entendido que los dioses nos van a dar tiempo a transmitir el programa antes de que intenten descargar las supuestas furias que anuncian los pronósticos. Tengan todos muy buenas noches y vamos a proceder a saludar a Marina y a comenzar con el programa. Hola Marina, ¿cómo estamos? Muy bien, Devandi, ¿cómo estás vos? Ah, yo te llamo Marina y vos me llamás Devandi, rompimos el pacto. Pero no, a los chicos se les dice por el apellido a veces. Bueno, Chachi. Yo soy Carlos, Chachi, Charlie, también Devandi, no me preocupa. Gringo, loco, en fin, he tenido tantos apodos en la vida que pelado también me dijeron un tiempo que usaba el pelo muy corto, me llamaban pelado. Trastornado de un día a día. Sí, hay que ser loco para sobrevivir. Bueno, Marina, creo que tenemos un buen programa para esta noche preparado, ¿no? Pero yo sé que el tema del programa, porque me lo has dicho, ¿no? Me has dicho de que hoy nos vas a contar, o vamos a contarle a nuestros oyentes algunas cosas que tienen que ver con las leyendas. Pero yo quiero arrancar con una pregunta, una especie de aclaración intelectual que necesito y supongo que muchos oyentes también. ¿Cuál es la similitud o diferencia entre los conceptos de leyenda y de mito, o de mito y leyenda, como tú prefieras? Y con esto iniciamos ya el programa. Bueno, hay similitudes porque en ambos casos se trata de historias que eventualmente pueden tener un pie en la realidad, pero que siempre se desarrollan hacia puntos que tienen que ver con la fantasía, la imaginación o las creencias. La gran diferencia, a mi juicio, está en que la leyenda relata hechos humanos, ¿no es cierto? Cosas extrañas, cosas notables, que se transmiten de generación en generación y que la gente entiende que son parte de la historia. Es decir, la intención al relatar una leyenda o escribirla, llegado el caso, es siempre hacer creer o creer el que relata que se trata de algo verdadero, cuando en realidad no es un hecho histórico, digamos. En cambio, el mito se vincula más con cuestiones cosmológicas, ¿no? con cuestiones religiosas también. El mito, a diferencia de la leyenda, narra historias que tienen que ver con lo religioso. Está siempre vinculado o referido a fuerzas creadoras o mágicas que son veneradas. Hay una tradición que venera a esas fuerzas en las que cree, ¿no es cierto? Los mitos están allá en la raíz de las sociedades, digamos, o de las culturas, porque ellos cuentan cómo, a tenor de esa cultura, a tenor de esa creencia, fueron creados los cielos, de dónde viene el hombre, cómo nacen los dioses, cómo fue creado el mar, los vientos, las aguas, y se remiten siempre a un tiempo anterior al nuestro, un tiempo sagrado, ¿no? Los mitos en realidad están allá, en la creación, ¿no es cierto? Son versiones de cómo fue creado el mundo. Y todas las culturas tienen mitos, todas tenemos tradiciones, tienen tradiciones, perdón, leyendas, quise decir, leyendas de uno u otro tipo, pero que no dejan de ser historias que terminan ahí. En cambio, todas las culturas tienen mitos, que son historias que nacen allá en lo profundo del tiempo, antes de que el tiempo fuera lineal, diríamos de alguna manera, ¿no es cierto? Y bueno, a ver, los mapuches tienen su propia su propio mito sobre la creación del mundo. Los mayas han dejado escrito en el Popol Vuh, es un el Vuh era un árbol, con la corteza fabricaban el papel, y en ese papel escribían el mito de la creación del mundo. Los africanos también, los australianos, los chinos, los esquimales, los hindúes, en todas las distintas culturas que comportan una larga tradición de siglos, encontramos la mitología, ¿no? Que sería la pata en la que se asienta esa cultura. ¿Me expliqué? Muy bien, ahí ya con eso me das por satisfecho. Ahora, entre todas esas culturas originarias que mencionabas sobre el origen del mundo, del universo, de la vida, te faltó mencionar a los astrónomos, que también tienen su teoría con el Big Bang y todas esas cosas, ¿no? Que también parecen ser un mito, ¿no? Son, de algún modo, los astrónomos y estas revelaciones, pues yo, son como destructores de mitos, digamos. Bueno. Claro, estoy pensando en este momento, por ejemplo, en toda una cultura occidental que allá por la Edad Media entendía que la Tierra era plana, o que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y construía leyendas y mitos en función de esa creencia. Y cuando vienen y le dicen que la Tierra es redonda, que es un planeta más entre los otros que gira alrededor del Sol, eso genera una ruptura muy importante, y por eso un escándalo, y bueno, y todo lo demás que le pasó, bueno, a Galileo Galilei y toda esa gente. Yo te cuento que a nivel de familiar había un mito en mi casa, ¿no? Una discusión, y vos imaginate, yo era un joven estudiante de ciencias, dispuesto a estudiar física, astronomía, y mi papá, que era muy amante de la geografía, vivía leyendo libros de geografía, y teníamos un atlas grande de geografía, esos atlas inmensos de geografía, ¿no? Donde comenzaba con todo el sistema planetario, ¿no? O sea, antes de llegar a la Tierra, a los ríos y a las montañas, empezaba como se debe por el comienzo, con el sistema planetario, ¿no? Entonces mi papá me decía, ¿qué es lo que sostiene a los planetas en el espacio? Y yo le decía, nada, la fuerza de gravedad, ¿no? No, me decía, a mí no me vengas con cuentos, no me vengas con tonterías. Nada puede estar sin que algo lo sostenga en medio del espacio. Y le digo, pero no hay nada, porque si hubiera algo tampoco podría girar los planetas. Ah, giran, me decía, sí. Bueno, no había forma de explicarle las fuerzas invisibles de los campos gravitatorios, los campos electromagnéticos. Él, para él, los contactos eran físicos, y los sostenes tenían que ser físicos. Para él tenía que existir un gancho, algo que sostuviera flotando a los astros, ¿no? Eran unas discusiones interminables. Pero a lo largo del tiempo y del conocimiento y de los años, después de haber peleado tanto con mi papá por esas cuestiones, un poco le doy la razón. Algo tiene que estar sosteniendo a los planetas. Lo que pasa es que es invisible. Es nada más ni nada menos que el campo gravitatorio, tan bien descrito por Einstein y por otros científicos. Porque que uno no lo vea no quiere decir que no exista, ¿verdad? Bueno, Marina, te quiero hacer una pregunta que quizás dé pie a tus cosas, ¿no? Quiero ver si vos tenés una creencia. ¿Vos creés en la suerte que da encontrar un trébol de cuatro hojas? No, no creo, pero me pongo muy contenta si lo encuentro. Es decir, yo no... A ver, es lo mismo que se me dice si creo en la Trinidad, si creo en la Virgen, en María Virgen y Madre, en todas esas cosas. No creo, pero dejo en suspenso. ¿Me explico? No, pero no importa. El trébol, no, claro, el trébol de cuatro hojas no sé si da suerte, pero por las dudas que la dé, yo me pongo contenta cuando lo encuentro y trato de conservarlo. Y así con las otras cuestiones, ¿por qué? A ver, yo sé que no te satisfizo mi respuesta, pero te aclaro un poco el por qué. Yo soy muy atenida a lo racional y al sentido común, pero también he podido entender, a fuerza en el desarrollo de mi vida, que mil veces lo que se consideró mágico o fantástico terminó teniendo una explicación, terminó teniendo un fundamento de realidad. Entonces, por las dudas, yo no me pongo a patalear, eso es mentira, eso no puede ser, porque las leyes racionales... Más bien digo, no lo creo, pero espero, vamos a ver cómo es. Sin embargo, el tema este parece estar relacionado con algunas leyendas célticas, ¿verdad? Ah, sí, puse el tema el ejemplo del trébol porque lo tengo fresquito, es de lo que quiero hablar. ¿Querés que empiece con la leyenda? Sí, yo creí que te había dado pie. Eres, hecho una pregunta eres, segunda ¿quieres que te diga una cosa? Eres un tanto cándida, ¿no? Estás hablando con un profesional de la radio. Yo dije, pácate, la metí a Marina en el tema. Dale, métete en el tema nomás. Lo de cándida me gusta porque una tía que he venerado se llamaba Cándida y no me da vergüenza ser cándida. Y hay un personaje de García Márquez que es la Cándida Heréndida, que sí te traería algún problema, parecerte. yo dejo a este hombre maestro del sarcasmo y voy a hablar un poco de alguna leyenda, como habíamos quedado en la semana pasada que íbamos a hacer hoy. La primera leyenda que quería mencionar era esta, de los tréboles. Se asienta en Irlanda. Irlanda es un país que uno siempre va a asociar con San Patricio, con los duendes y con el trébol. Y con hectolitros de cerveza el día de San Patricio, ¿no? Claro, los festejos de San Patricio, la fe, la veneración, el homenaje a San Patricio es intensísimo y abarca prácticamente a toda la población. Vamos a ver un poquito por qué. Desde tiempos muy antiguos, en Irlanda se veneraba el trébol de tres hojas. Los irlandeses, pero desde tiempos inmemoriales, de antes de la llegada de los celtas, estamos hablando del siglo 5, 6 antes de Cristo, por ahí, ellos veneraban el trébol de tres hojas y porque ellos creían que el 3 era un número que estaba relacionado con lo divino. Fíjate vos, ¿no? Entonces, apoyándose en esta leyenda mito, para quedarme un poco ahí, llega San Patricio, o sea, llega Patricio, antes de ser santo, con el objetivo de cristianizar la isla de Irlanda, ¿no? Y este hombre, que se ve que era muy inteligente, descubre esto de que los tréboles eran venerados, y al mismo tiempo ve que los tréboles en su interior tenían una figura similar a una cruz, esas sombritas que tienen. Eso le llamó la atención y lo asoció con la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, del Dios que es uno, como el trébol es uno, y que es tres, como lo era el trébol, ¿cierto? Entonces usó esa creencia previa del pueblo pagano, que era el pueblo irlandés, para cristianizarlos, o sea, transformó el trébol en un símbolo cristiano, sin ofender las antiguas creencias, o sea, lo apoyó sobre las antiguas creencias y las revalorizó, ¿no? Hoy el trébol es el símbolo de Irlanda, ¿no? Y al mismo tiempo, ya desde tiempos antiguos y hasta hoy, tal como vos lo sugerías hace un rato, el trébol de cuatro hojas se entiende que tiene poderes especiales, ¿cierto? Porque van más allá de lo cristiano, de lo común, y entonces dan suerte, beneficios y todo lo demás. Esta es una linda historia, que a su vez está inserta, digamos, en la otra creencia a la que vos ya hiciste referencia en algún programa, y hoy ayer me sugerías que era bueno incluirla, que son los duendes, que es otra hermosa leyenda irlandesa. Los duendes, que tienen un nombre irlandés que es Leprechaun, pero no lo voy a mencionar más porque es complicado, vamos a hablar de duendes, es un ser de doble naturaleza, ¿no es cierto? Es material y espiritual, es masculino y habita en la isla de Irlanda. La leyenda dice que también ellos viven en Irlanda desde antes de la llegada de los celtas, y tienen la forma de hombres viejitos, que son muy chiquitos, bajitos, y que lo que hacen es hacer travesuras, o sea, disfrutan haciendo travesuras. Son zapateros. Y, por ejemplo, sus travesuras tienen que ver con que un hada le encarga un par de zapatos, entonces él le hace uno y se divierte en grande con la dificultad que encuentra el hada para responderle cuando él se lo entrega. O se dice también que eran muy ricos porque, y esto tiene que ver con el arco iris, porque ellos eran los custodios de las vasijas de barro en las que la gente enterraba sus tesoros. Y esto está vinculado con eso de que hay un tesoro en cada extremo del arco iris. ¿Te acordás que eso es otra leyenda que circula mucho? Yo me acuerdo, en toda mi infancia veíamos el arco iris y hablábamos de eso. La leyenda también dice que si uno mira a un duende, él no se puede escapar, queda apresado por la mirada. Y que cuando uno retira la mirada, él desaparece. Entonces ellos tienen mil estrategias, siempre divertidas, siempre bromistas, para tentar a la persona que desvíe la mirada, señalándole algo inexistente, y entonces desaparecer. Está muy lindo esto, ¿no? Es muy, muy rico y muy simpático, esta de la creación en la fantasía de un duende bueno y divertido, que no solemos encontrar en las leyendas estas cosas divertidas, suelen aparecer un poco más oscuras. Hay una historia que me gustó mucho, que es dentro de las miles de leyendas que hay historias sobre los duendes, que una vez un señor, una vez un señor le exige a un duende, se lo apresa con la mirada, le exige al duende que le indique dónde está el tesoro, el oro, y entonces el duende que está apresado lo acompaña, va con él y le señala una planta, un arbusto, y le dice que ahí está el tesoro. Y que ahora que ya lo encontraron, que lo dejé ir porque total él ya cumplió. Y el señor, como ve que había muchos arbustos, muchas plantas, por las dudas, se saca una media roja que tenía puesta y la ata al arbusto para tenerlo marcado. Y lo deja ir al duende, pero le dice que le prometa que no va a hacer nada para retirar de ahí el oro o para sacar el calcetín del arbusto. Cuando el duende lo promete, el señor lo deja ir. Bueno, él se va, busca los elementos que necesita para desenterrar el oro, y cuando vuelve, ¿qué encuentra? El duende no mintió. Él no hizo nada para sacar el oro, él no hizo nada para sacar el calcetín del arbusto. Pero lo que el señor encuentra es que todos los arbustos tenían un calcetín atado. Sí, ya está. Leprechaun es un duende... Es muy bonito. En idioma cordobés es un duende simpático y jodón, digamos, ¿no? Así jodón. Sí, claro. Así se lo conoce en Irlanda. Está vestido de verde, todo de verde, y tiene una galera. Pero eso no es real. Tiene una galera, pero así se lo representa, ¿no? Como un duende vestido de verde, sí, hoy, con una galera, y pero además no tiene edad, porque vos en Irlanda, que yo tuve la suerte de visitar, de conocer, en los puestos de artesanías, así, conseguís imágenes y muñequitos de leprechaun, niño, adulto, viejo, de todas las edades, los leprechaun irlandeses, son hermosos, ¿no? Todos vestiditos de verde con su galerita y un trébol, porque el duende está hermanado con el trébol y además con, obviamente, el tonel de oro en la punta del arco iris, ¿no? Hay montones de historias del leprechaun en Irlanda, ¿no? Claro. Lo que te quería aclarar es que leyendo estos días, justamente encuentro el comentario de que, según la vieja tradición, ellos se vestían con una chaqueta roja que estaba llena de brillantes, ¿no?, de cosas que brillaban, botones plateados, un pantalón o calza azul, zapatos grandes con hebillas gruesas, eso lo estamos viendo, ¿no?, y un sombrero tricornio, que lo de verde es moderno, es agregado ahora para asociarlo con el trébol y con San Patricio. Pero bueno, que originalmente ellos no eran verdes. No lo sabes. Nada más que eso. Bueno, ¿qué te parece si cerramos un poco este capítulo de la leyenda irlandesa con un poquito de música céltica, justamente? ¿Te gusta? Bien, me gusta mucho. Y después contá vos. Se lo pueden imaginar a Leprechaun bailando esta danza céltica. ¿Escuchás bien la música, Marina? Bueno, parece que tenemos algún problemita con el audio de la música, ¿no? Se te interrumpía. Bueno, vamos a quitar ya la música, porque se trataba simplemente de poner un poco de música céltica y vamos a continuar con el programa, si vos estás de acuerdo. Yo tenía también una leyenda para contar. Una leyenda argentina, y yo diría una de las principales leyendas argentinas, porque es la leyenda de Anahí, pero Anahí todos sabemos que fue la que creó, digamos, a partir de la leyenda de Anahí, surgió la famosa flor de ceibo, que luego pasó a ser declarada la flor nacional de la Argentina. Así que voy a contar un poco la leyenda de Anahí. Cuenta esta leyenda que una joven indiecita de nombre Anahí solía correr por los prados y bosques del noroeste argentino. Es una leyenda de origen guaraní esta, ¿no? Anahí no había nacido con demasiada belleza. Sin embargo, la dulzura y amor que transmitía al cantar permitía que todos los que la oyeran se enamoraran de su hermosa voz. Así era conocida Anaí en sus tierras, a las que ella adoraba y admiraba por sus hermosos paisajes, entre verdes praderas, bosques, cascadas y sierras. Mientras caminaba por los bosques y sierras, Anaí cantaba, y de este modo alegraba con su cantar a quien deseara escucharla. Solían decir que era el canto de un pájaro por su dulzura y amor. Pero un día llegaron invasores, los invasores extranjeros, y los guerreros de su tribu comenzaron a defenderse. Los invasores venían a buscar las tierras y a su paso saqueaban y mataban a todo aquel que se presentara o opusiera. La lucha duró varios días y Anaí, aunque frágil y joven, participaba de aquellas batallas con el deseo ferviente de defender la tierra que tanto amaba. Luchaba como el mejor guerrero de su tribu, pero un día la secuestraron dos soldados. Ella se resistió, pero a pesar de su agilidad no pudo liberarse. Así fue cautiva de los soldados, quienes la tomaron como prisionera. Durante la noche Anaí logró escaparse, pero al salir de su prisión se encontró con uno de los soldados que la había tomado por prisionera. Entonces Anaí lo mató y huyó rápidamente. El ruido que se produjo en la lucha con ese soldado hizo que otros se despertaran, y mientras ella huía, vieron cómo moría el soldado que Anaí había matado. Así la persiguieron, pero ella logró adentrarse en el bosque, intentó refugiarse entre los árboles que tanto amaba y conocía, pero los soldados eran muchos y pronto la encontraron. Como castigo, Anaí debía morir. Fue así que la ataron a un árbol. Anaí intentó soltarse con toda su fuerza, pero todos sus intentos fueron en vanos. Entonces ella comenzó a cantar. Los soldados iban a prender fuego a la niña y al árbol, y así lo hicieron a pesar de todo. Mientras el fuego crecía alrededor de Anaí, colores rojos de entre las llamas salían hacia el cielo. En ese momento, Anaí logró tocar el corazón de los soldados que la habían tomado como prisionera con su hermosa voz, pero aunque maravillados, no la soltaron. Las llamas comenzaron a extenderse hacia el cielo envolviendo a la niña, pero ella no dejó de cantar hasta el amanecer. Por la mañana, aquel árbol donde había estado Anaí se había convertido en un árbol con flores rojas, del mismo rojo que salía de entre las llamas, mientras Anaí cantaba la noche anterior. Aquel árbol, que una noche anterior era un árbol más, se había convertido de la noche a la mañana en un árbol cubierto de una hermosa flor roja, a la que le pusieron la flor del ceibo. Los soldados, sin poder hablar, quedaron asombrados de aquella flor de magnífica belleza. La flor del ceibo representa a aquella niña guerrera que se defendió hasta la muerte. En el año 1942, esta flor fue declarada como la flor nacional argentina. Para cerrar esta hermosa leyenda nacional, la vamos a escuchar cantada nada más ni nada menos que por Ramona Galarza. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? En tus cueros en la flor rubí. Bueno, así escuchábamos a Ramona Galarza cantando la leyenda de Anahí. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. En un día inusual, un viernes a la noche, estamos transmitiendo y grabando el programa Música, Literatura y Vida, que conduce todos los jueves por la noche Marina Salvático. Pero ante los problemas informáticos que tuvimos ayer, trasladamos el programa al día de hoy. Así que los dejo nuevamente ya con Marina. Yo quiero contar una leyenda española. Con muchas ganas, además, de seguir con leyendas más adelante, porque hay hermosas leyendas, por ejemplo, de Tierra del Fuego y de distintas regiones de la Argentina, pero no da para tanto, así que voy a entrar por ahora a Los Amantes de Teruel, una leyenda que es una perla española, digamos. Es una historia de amor, legendaria precisamente, que proviene de la España de la Edad Media, donde dicen, hay una base, como en toda leyenda, una base en la realidad y un desarrollo fantasioso. Esta leyenda es un buen caso porque existieron los dos jóvenes protagonistas de la leyenda, que son Juan Martínez de Marcilla e Isabel Segura. Ellos existieron. Hay una parte en lo que sigue real y una parte imaginada y desarrollada con la fantasía, ¿no? Se dice que ellos eran vecinos desde muy chicos y se amaban. Pero ella era de un linaje noble y rico, y él, en cambio, era hijo segundón de un caballero. El segundón es, allí heredaba el primogénito, entonces el segundón no heredaba nada y no tenía bienes. Entonces, cuando Juan pide la mano de Isabel al padre, él se opone porque él no tenía fortuna. Entonces él le dice a Isabel que, bueno, que él se va por unos 5 años a la guerra, y que para mejorar su condición económica, y ella prometió que lo esperaría. Hago una acotación: en aquella época los bienes que se obtenían en la derrota del enemigo pasaban a ser propiedad de quien los había derrotado. O sea, la guerra era una manera de conseguir fortuna, tierras y tesoros, ¿no?, de los cuales una parte se le daba al rey, pero la otra quedaba en manos del vencedor, digamos. Cuando pasan los 5 años, muy poco antes de cumplirse los 5 años, ella estaba muy presionada por el padre. Ya sin creer del todo en el regreso de él, se casa con otra persona. Cuando él vuelve de la guerra y se entera que ella lo había traicionado, digamos, casándose con otro, cae muerto, ¿no? Y entonces se dice que cuando en el sepelio de él, en el funeral de él, ella se acerca a besar su cuerpo, también cae ella muerta a los pies del féretro, del cajón. Esta historia, así básica como la acabo de relatar, se desarrolla y se enriquece de mil maneras a lo largo de la historia, al punto que llega un momento en que, estando vigente la leyenda, creyendo la gente, volvemos al tema de la leyenda era narrada con la intención de que se considerara real, así se consideraba, y en el año 1533, ya en el siglo XVI, se encuentran, se descubren dos momias en una iglesia de Teruel, y se atribuyen a estos dos amantes. Entonces se construye un mausoleo de alabastro, de bronce, realizado por un gran escultor que no sé quién era, y se la sigue venerando, y Teruel es una ciudad donde permanentemente se están efectuando distintos eventos vinculados a los amantes, con fines turísticos en muchos casos, pero hay también como cofradías, asociaciones que mantienen vigente y enriquecen y transmiten esta leyenda, ¿no? Sobre los amantes de Teruel hay libros, hay películas, hay obras de teatro, hay obras literarias. O sea, es una fuente inagotable de versiones, ¿no? Esto quería contar en cuanto a la leyenda española, donde también Manuel de Falla ha escrito alguna obra notable. No sé si vos tenés previsto algo en ese sentido. Sí, en la teatralización de la leyenda de los amantes de Teruel, Manuel de Falla compuso una música que no sé si la habrá hecho para esa representación, pero la representación tomó una música de Manuel de Falla que se titula La leyenda del beso. Y lo que vamos a escuchar es una versión moderna de esa música de Falla, realizada por el grupo español Mocedades, que ya no la llama La leyenda del beso, sino que la canción, muy conocida, muy escuchada en los 80, porque Mocedades fue un grupo muy lindo, muy famoso, que ellos le pusieron como título Amor de hombre, pero no es otra cosa que la música de Falla de La leyenda del beso, con una letra especial. Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Escuchábamos al grupo Mocedades interpretando su tema Amor de Hombre, basado en la música de Manuel de Falla, La leyenda del beso, que fue música de la teatralización y de la película Los amantes de Teruel. Bueno, continuamos con Marina. Bueno, creo que yo voy a romper un poco la continuidad por lo siguiente. Habíamos decidido con Chachi, esto se lo estoy comunicando a nuestro público, que íbamos a incluir siempre en el programa de Música, Literatura y Vida un segmento nada más, sobre poesías musicalizadas, como para unir la literatura y la música y extraer necesariamente, como pasa con la literatura y la música, la vinculación con nuestra vida. De manera que, aunque tenía previsto empezar a hablar de leyendas urbanas, veo que falta un poco tiempo para terminar el programa y voy a ir directamente a ese segmento y después, si queda tiempo, hablaré de las leyendas urbanas. Elegí para inaugurar el segmento una poesía de Miguel Hernández, un poeta español que luchó en la Guerra Civil, republicano, que estaba encarcelado en el momento en que él se entera, por una carta de su mujer, que no tenía nada más que cebollas para comer. Ella estaba criando a su bebé de meses, al que amamantaba. Entonces, al enterarse él de esta situación tremenda que están pasando su mujer y su hijito, le escribe una nota y le dice: mi querida Josefina, estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de las cebollas que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar jugo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme. Entonces escribe una poesía que se llama Las nanas de la cebolla. La nana es una canción de cuna. Yo te pediría, Chachi, que pongas la poesía musicalizada, por favor. Sí, la hemos, por supuesto, musicalizada por nada más ni nada menos que Joan Manuel Serrat. Vamos con Las nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Escuchábamos por Joan Manuel Serrat del poema de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. A mí me cae muy simpático y me gusta esta incorporación del segmento poesía a nuestro programa. Es más, es un avance que hace este programa, Música, Literatura y Vida, hacia la teoría del mezclote que se está propagando en todos los programas de nuestra emisora. O sea, la diversidad, la incorporación de cosas diversas en los programas. Hoy hemos hablado de leyendas, hemos escuchado recién un hermoso poema musicalizado. Tenemos muchísimos poemas musicalizados y no musicalizados para incorporar en el futuro a este segmento. Marina, nos quedan tranquilos 10 minutos que los tienes disponibles para lo que tú quieras, para lo que quieras completar para este programa. Lo que haría sería completar un poco lo de Miguel Hernández, porque después de escuchar semejante ternura y de sentir cómo brotaba del dolor, me parece bueno que se sepa algo más de Miguel Hernández. Él murió a los 30, 31 años y tuvo una vida terrible porque era hijo de un cabrero y él tuvo que ser pastor de cabras. Y cuando quiso estudiar y lo hizo cuando su padre sintió que necesitaba ayuda, lo sacó del colegio. Y él, mientras pastoreaba y mientras se sentaba en una piedra a esperar que las cabras pastaran, en pedacitos de papel iba escribiendo. Y estudió solo, estudió cuánto papel escrito pasaba por su mano. Fue muy querido, muy sufrido, y termina, como dije, en la cárcel y muere de pura desnutrición. En aquel momento a los presos políticos en la cárcel en que él estaba, no me acuerdo ahora cuál era, los alimentaban a fuerza de nabo, lo cual creó una avitaminosis y una enfermedad llamada la enfermedad del nabo, ¿no? Tuvo esa vida terrible, esa muerte miserable, digamos. Y para cerrar el tema, voy a usar las palabras de otro poeta, que fue Pablo Neruda, que en su momento Neruda, que era cónsul en Madrid, lo ayudó bastante, ¿no? Y Pablo Neruda, después que él muere, él dice: recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Dice, no tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa. Con esta materia dura como el oro, viva como la sangre, trazó su poesía. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad. Este homenaje de Neruda es muy justo, porque responde un poco a la historia de Miguel Hernández, a su alegría dentro de las penurias, a su generosidad, a su compañerismo, y bueno, las nanas de la cebolla fueron una faceta más de toda esa belleza que él supo extraer de dentro de sí. Me parece... En el tiempito... Sí, por favor. No, iba a decir que no nos queda tiempito para más. Solamente voy a mencionar qué se entiende por leyendas urbanas, para retomar el tema al que nos habíamos comprometido, ¿no? La leyenda urbana, voy a dar el concepto nomás, no voy a poder contar ninguna, es un relato del folclore contemporáneo, así como las viejas leyendas forman parte del folclore tradicional. La leyenda urbana forma parte del folclore contemporáneo, o sea, son de nuevo historias que se pueden emparentar con hechos reales, que se vinculan con supersticiones y que tienen elementos sobrenaturales o inverosímiles en su desarrollo, y que circulan abundantemente. Esto lo tenemos que tener todos muy presentes, en el boca a boca, como circularon siempre las leyendas, pero también por el correo electrónico, por la prensa, la radio, la televisión, internet. Es decir, estamos rodeados de leyendas urbanas, nada más que por ahí no las sabemos reconocer, ¿no? Hay, no sé, leyendas, qué sé yo, una leyenda es, por ejemplo, la de que Walt Disney está congelado, ¿no? Eso no es una realidad, es decir, no es verificable, pero forma parte del imaginario nuestro. Las leyendas de la gente que hizo viajes en el tiempo, hay muchas de esas. Hay muchas leyendas que hablan de un objeto de otras épocas que apareció en esta, ¿no? O al revés, leyendas sobre objetos de esta época que aparecen en representaciones del pasado. Estoy pensando ahora en el famoso, la figura tallada en piedra, en una representación maya, de un hombre que se dice que muestra a alguien que está comandando una nave espacial. ¿Te acordás? Que se mencionó mucho. Y una de las... Hay una leyenda urbana muy, muy, muy fuerte en los Estados Unidos, que es que Elvis Presley todavía está vivo, ¿no? Y todos los años lo esperan ver aparecer nuevamente, ¿no? Es decir, la gente cree realmente que está vivo, que él simuló su muerte, y bueno, si estuviera vivo ya tendría como 90 años, más o menos, ¿no? Se moriría de nuevo ya. Yo creo que debe ser un punto a tomar en serio, y sería muy lindo desarrollarlo, ¿no? Porque, digamos, conforma la multitud de leyendas urbanas, conforman un diseño bastante claro de cuál es el imaginario actual, de cuáles son las... los intereses, no, ahí no encuentro una palabra precisa, de cuánto nos importa el tiempo, de cuánto nos importa el espacio, eso de las naves, las abducciones, los viajes al espacio, sobre todo los viajes en el tiempo, me parece que tienen un lugar bastante importante en el imaginario actual. Bueno, no quiero desarrollarlo más porque, como dije, ya estamos... al final del programa, y no es un tema que pueda explicar más en este momento, pero sí recomiendo, es fácil, buscar en internet leyendas urbanas, y como hice yo, por otro lado, para saber de qué hablar, y van a encontrar muchísimo material muy interesante, ¿no? A mí se me ocurre algo en este momento, ¿no? Lo digo en voz alta para que lo pensemos juntos, ¿no? Que el haber incorporado un segmento de poesía tiene que ver con eso de que la poesía es literatura, pero medio que se la deja al costado frente a otros géneros más fuertes, como la novela, los ensayos, ¿no? Y la poesía casi que es el origen de la literatura, ¿no? Así que a mí me parece que es muy justo esos 5 minutos que obligatoriamente le vamos a asignar en cada programa, porque una poesía musicalizada dura eso, algunos minutos, ¿no? Entonces, esos minutos que le vamos a asignar por derecho propio a la poesía es un espacio bien ganado. Pero se me ocurre que frente a esta necesidad de diversificar para que nuestro público vea muchas cosas, escuche muchas cosas, también podría ser que le fuéramos dedicando otros 5 minutos en cada programa a una leyenda, urbana o no urbana, a una leyenda, como para darle también un espacio en la literatura a ese género que nunca terminamos de saber si es literatura o no es, porque a veces ni existe el autor de las leyendas, ¿no? Uno lee las leyendas y no sabe ni quién la escribió, fue un boca a boca que se fue propagando y alguno la terminó resumiendo para poderla publicar en algún medio, ¿no? Eso es para que... Bueno, la poesía, permitime, Chachi, la poesía no por ser anónima va a ser menos poesía, al contrario, las poesías más puras, más ricas, esas que yo dije que son como el canto rodado, es decir, la piedra que se pule y se pule mientras rueda, es la poesía tradicional y popular. Es poesía, la leyenda puede ser o no literatura, pero no importa tanto eso como que tiene esa cuota de fantasía y de enriquecimiento a medida que se pule al pasar de boca en boca o de internet por internet, como sea el caso. Yo estoy de acuerdo en seleccionar algo de ese tipo en todos los programas. Bueno, perfecto. Listo, son las 9 de la noche con casi 59 minutos. Cortamos aquí, Marina, ¿qué te parece? Me parece bien. Si querés que llene los 2 minutos, podría leer una poesía de Miguel Hernández porque me quedé... No, te diría que no, porque... No, ¿sabes por qué no? Porque sería como quitarle lo mucho que le quedó a Hernández con las nanas de la cebolla. No me gustaría taparlo con otra poesía. Déjala para el próximo programa. Malo. Bueno, Saludo hasta el jueves. le apliqué el torniquete. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, programa que transmitimos juntos con Marina Salvático todos los jueves por la noche y que esta semana le tocó viernes. Los esperamos en un programa similar la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.